En el programa de hoy hablaremos de Julio Valdácano, agente de seguros que ha encontrado la sábana santa en su armario. Se ve que ha estado aquí siempre y yo no lo sabía. Y estuve tentado de romperlo y hacer trapos. En unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Hola Peñita, bienvenidos a Ramón. Esta semana empezamos con un saludo muy calentito y afectuoso a nuestros oyentes en México que nos han escrito varios Emilios. ¡Oh, qué! ¿Qué tal? ¡Ese México bronco ahí! ¡Broncas ahí! Esta semana nos ponemos cultos y hablamos de literatura porque hay un libro del que todo el mundo está hablando. Sí, y aunque suene asqueroso, está funcionando muy bien el boca a oreja. El libro está siendo recomendado por los lectores y se está vendiendo como churros. Se trata, algunos lo habéis adivinado, de un misterio muy grande del escritor colombiano Rodolfo Calipo. Le hemos invitado a nuestros estudios para hacerle una entrevista en profundidad acerca de su libro. Pero antes, escuchemos un perfil del personaje para aquellos oyentes despistados o más ignorantes. ¿Quién diablos es Rodolfo Calipo? Hace años que Rodolfo Calipo se mueve en el mundo de la edición literaria. Debido a su enfermedad mental, que le llevaba a ingerir papel de forma compulsiva, comenzó a visitar las editoriales a ver si le podían dar los libros que tenían que tirar, ya que la tinta que usaban los diarios le producía ardores y no podía permitirse el lujo de comprar paquetes de folios nuevos. Finalmente, se recuperó de esta fascinante enfermedad conocida como papirofagia o mal de Gunther, pero aún así le han quedado algunas secuelas, como por ejemplo, que de vez en cuando no puede evitar roer algún mueble. Fruto de estas visitas a las editoriales, encontró trabajo en una de ellas, Editorial Fonseca. Se convirtió en el encargado de redactar el pequeño resumen que aparece en la contraportada de los libros. Después de 2 años estalló la polémica. Sus superiores descubrieron que siempre escribía el mismo resumen. Esta es una historia repleta de aventuras y amoríos que hará las delicias de mayores y pequeños. Y sale un perro. Se destapó el pastel cuando aquella editorial publicó una novela en la que, cosa inaudita, no aparecía ningún perro. ¿Quién iba a pensar que en todo el libro no saldría ni uno? Declaró Rodolfo Calipo. ¿Y a esto le llaman literatura? El escándalo fue sonado en el mundo de la edición literaria y Rodolfo se vio momentáneamente apartado, pero había estado años observando sus mecanismos y se valió de esos conocimientos para iniciar una carrera como escritor. Su primer libro se tituló ¿Cómo dejé de comer papel? Tuvo una tirada limitada, pero se vendió completamente, ya que era el único libro escrito sobre el tema, y aunque los afectados fuesen pocos, todos los del país se lo compraron. La mayoría, por razones obvias, no llegó a leerlo jamás. Ahora, Rodolfo Calipo está detrás del último fenómeno bibliográfico de masas, el libro del cual todo el mundo habla. Un misterio muy grande de Ediciones La Cremallera. Rodolfo Calipo, el famoso escritor colombiano. Rodolfo, bienvenido a Ramón. Muchas gracias por invitarme, amigos. Sí, pero usted es colombiano. Sí, sí. Lo han sabido por mi acento, ¿verdad? Es tan sabrosón. Pero no se preocupen que no me voy a arrancar a bailar. Está bien. En primer lugar, felicidades por el éxito de su libro. Gracias de nuevo. En este caso, gracias por felicitarme. ¿Cuál dirías tú que es la clave del éxito de tu libro, Rodolfo? Hombre, de entrada, como pueden comprobar, la portada es muy bonita, de colores muy vivos y bien combinados. Y un detalle importante, a pesar de ser más o menos abstracta, si se fijan, en la parte inferior derecha se puede ver un pezón aquí. ¿Lo ven? Sí, sí, sale un pezón. Sí, sí, sí, sale un pezón. Así la gente se ve atraída por la portada. Ajá. Y esto ya es un primer paso. Después también es muy importante el resumen de la contraportada. ¿Lo ha escrito usted mismo, el resumen? No. Yo lo dejé después de aquel incidente. Ah, claro. Este resumen me lo han hecho los de la editorial, pero fijaos que salen las palabras chachi, guay, mola y 3 o 4 veces super. Sí. Claro, esta sutil lluvia fina acaba calando en el subconsciente del posible comprador. ¿Y la novela en sí no ha tenido nada que ver con el éxito? Hombre. Sí, claro, todo tiene que ver con todo. Sí. Y es una novela muy pensada para tener éxito. Está todo estudiado. ¿De qué va? Es la saga de una familia de burgueses y terratenientes de Bilbao, o de Lisboa, es un dato que no queda claro en la novela, y las cosas que les pasan. Algunas voces críticas dicen que el estilo de su novela es extremadamente simple. Escuchemos un fragmento de su novela y después lo comentamos. Juan se murió y dijo cosas como muy emocionantes y tal. Bueno, antes de morir se las dijo. Y después se murió. Y todos estaban tristes, pero no mucho tampoco. Estaban un poco tristes solo. Y después ya estuvieron mejor. La habitación era cuadrada. Bueno, Rodolfo, tendrá que reconocer que sí que hay cierta simplicidad, ¿no? Sí, bueno, es lo que les decía. Sí. Está todo estudiado. El primer borrador de la novela tenía frases subordinadas, adjetivos de más de 2 sílabas e incluso algunas palabras compuestas. Pero todo esto se fue depurando, claro. Yeah. El gran público se agobia con según qué cosas. Bueno. Por eso he utilizado tanto las palabras cosa, aquello de allí, etcétera, y de aquella manera. También añadí algunas faltas de ortografía para no ir de pedante, ¿saben? Sí. La gente lo que quiere es pasarlo bien y no tener que pensar mucho, ¿me entienden? Pues hombre, Rodolfo, pero la literatura... Ya estamos. La literatura... La literatura tiene que estimular el intelecto, me iban a decir, ¿verdad? Es que bueno, me hacéis gracia, coño. Bueno, a ver, oiga. Quien tiene que pensar es el escritor, no el lector. Ya. ¿Verdad que cuando vemos deportes por la tele son los atletas los que corren? Cuando compramos una patata, sí, es el campesino quien la ha cultivado, ¿no? Pues un libro es lo mismo, joder. Sí, pero a veces parece exagerado esto de la simplicidad, como por ejemplo algunos diálogos en que los personajes se pasan diciendo bla, bla, bla, solo hacen bla, bla, bla, bla. Solo bla, bla, bla. Sí, sí, claro, es para que se entienda que están hablando, pero que da igual lo que digan. Es un recurso literario, no sean puristas cojones. Pero es que, mire, le seremos sinceros, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? Hemos visto que hay personajes que mueren, como en el fragmento anterior. Sí, ¿vale? Sí, ¿y qué? Pues que vuelven a salir más tarde sin que nadie lo explique por qué ni nada, salen otra vez. Bueno, es que yo considero que la coherencia en la narración literaria está sobrevalorada. Ah, ¿y también la coherencia entre el sujeto y el predicado de la misma frase? Sí. Esto también es adecuado. Bueno, si usted es un revolucionario, usted, si ¿no? Si la quiere definir así. Yeah. Oiga, la mayoría de personajes se llaman Juan y Juana. Esto se ve enseguida. Sí, Juan y Juana. Juan y Juana. De nuevo para ponerles las cosas fáciles a los lectores. Así no hace falta que retengan tantos nombres. Pero quiere decir que esto no les desorienta todavía más. No. ¿Qué va? No lo creo. Bueno, cambiemos de tema si le parece. El sexo. El sexo está muy presente en su novela. Mucho. Sí. Sí, a la gente le gustan los pasajes calientes. Por eso están en cursiva, para que se puedan localizar fácilmente. Si se fijan, hay uno por lo menos cada 2 páginas. Sí, y a veces con personajes que no vuelven a aparecer nunca más y que no tienen nada que ver con la trama, es así, ¿no? Exactamente, ¡brillante, eh! Sí, la hostia. Escuchamos uno de estos fragmentos. Juan y Juana se desnudaron y empezaron a hacer el amor. La churra de él entró en ella y salió. Y volvió a entrar. Y volvió a salir. Y volvió a entrar. Y volvió a salir. Y volvió a entrar. Y de nuevo salió. Y entró de nuevo. Y volvió a salir. Y volvió a entrar. Y volvió a salir. Y volvió a entrar. Y salió otra vez. Y así muchas más veces, hasta que tuvieron eso que se suele tener en esos casos. Bueno, no me negarán que es una escena de una alta carga erótico, ¿eh? Yo me he puesto un poco cachondo al oírlo, morcillón. Sí. Pero bueno, también es los latinos que somos más fogosos. Sí, ¿no? En esta línea a veces los personajes se sacan el miembro viril o un pecho sin estar justificado. En una comunión, por ejemplo, o... Sí. Así es. La frase, y entonces se sacó la churra, es una de las frases recurrentes del libro. Yo quería que fuera el título, pero los de la editorial parece que se niegan sistemáticamente a poner la palabra churra en ningún título. Claro. Por cierto, háblenos del resumen que está al final de cada capítulo. Sí, pues eso, hemos... He resumido los capítulos en 3 líneas por si la gente se pierde. Y al final del libro hay un resumen de todo. ¿Por qué se va a perder la gente leyendo? Porque este libro está pensado para ser leído mientras se ve la tele, por ejemplo. Queremos acabar con la dictadura de la lectura que pide atención total. Por eso ayudamos con los resúmenes. Para acabar, sabemos que ha recibido amenazas de otros escritores. ¿Qué hay de eso? Pues sí. Antonio Gala, por ejemplo, me esperó un día en la puerta de mi casa. Tenía los ojos inyectados en sangre y me dijo que había insultado a la literatura. Sí. Yo, no él. Sí, sí, sí. Entonces, levantó el bastón para pegarme en el lomo y perdió el equilibrio y se cayó al suelo. Se rompió la cadera. Yo mismo le llevé al hospital. ¿Y no tiene miedo que un día le espere un escritor más joven? No sé, Ray Loriga o un tío así un poco cachas. No. ¿No? Porque tengo tres perros peligrosos entrenados para despedazar a cualquier persona que no sea yo. Les llamo Stephen King, Tom Clancy y Dan Brown. Muy bien, pues muchas gracias, Rodolfo Calipco, por haber contestado a nuestras preguntas tan amablemente. De nada, de nada, de nada. Saludos a toda la audiencia, especialmente a mis hermanos colombianos. Comprad mi libro, Un misterio muy grande, el del pezón en la portada. Es Chachi. Adiós, Rodolfo, gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Ramón, Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Agenda de actividades de Ramón. Este fin de semana estreno mundial, por fin, en todos los cines Zorky y sus tentáculos. La nueva película de Woody Allen, ya sabéis, el famoso director de películas de ciencia ficción. Escuchemos el tráiler de esta película. Zorky es un alienígena con crisis de identidad. ¡Oh, mírame! Solo tengo 40 años luz y no he sido capaz ni de educar a mis larvas como se merecen. Soy un fracasado, me siento culpable incluso del Big Bang. Su mujer, Zarda, no está a gusto consigo misma. ¡Oh, cielos! Tengo todos los tentáculos caídos. ¡Mira, es un desastre! ¡Yo no soy capaz de atraer a nadie! Bueno, si sigues engordando, acabarás atrayendo a todo el sistema solar. ¡Qué deliciosa y amargamente cínica eres, amiga mía! Y todos sus problemas van a agravarse con una invasión a un planeta con la que no contaban. ¿Reclutado? ¿Reclutado? ¿Pero cómo que me han reclutado para ir a destruir a los Golmons? No puedo matar a una gente cuyo nombre ni siquiera sé pronunciar. ¡Oh, Dios mío, no estoy preparado! ¡Mis aspirinas galácticas! Lo que yo te digo, no eres capaz de exterminar ni tan siquiera una raza alienígena pequeña y extranjera y pretende salvar nuestro matrimonio. ¡Oh, claro! ¡Que recluten a tu madre! Ha estado ensayando tantos años conmigo que torturar a un planeta entero será pan comido. La nueva película de Woody Allen. Neuróticamente futurista. Ya en tu cine. Una película de Woody Allen, este autor tan apreciado en nuestra tierra. Precisamente la productora ha decidido distribuir con la entrada una pequeña guía que indica cuándo el espectador debe reír y cuándo no. Ya que se habían dado casos de espectadores que, ante algunas películas de Woody Allen, que eran terribles dramas intimistas, se reían constantemente y decían frases como «¡Ay, este Woody!». Hoy acabamos nuestro programa con dos recomendaciones musicales. La primera, de pequeño formato, consiste en la gira de conferencias musicales o música conferencial, que está llevando a cabo el famoso cantautor Harry Soriano. Soriano realiza conferencias sobre temas diversos, con la característica de que las hace cantando. Escuchemos un fragmento de su famosa conferencia sobre el funcionamiento del motor de un coche. Harry Soriano, como siempre, acompañado de su querida guitarra Speaker. Motor de combustión. Motor. Sí. Los procesos fundamentales de un motor son admisión, comprensión, escape y combustión. Son importantes también las bielas y el árbol de manivela que convierten el vaivén del pistón en otro de rotación que se traslada a las ruedas y el coche bebé puede avanzar. Y así funciona un motor si le echas gasolina. Y así funciona un motor si también le echas algo de amor. Y ahora vamos con la caja de cambios. La segunda recomendación musical es ya de gran formato, se trata de teatro musical. La nueva obra de la compañía Historia en Son. Ya sabéis, la compañía que ha revolucionado el mundo del teatro musical narrando hechos históricos en clave Broadway. Su último montaje, Curie, Una vida de bailes y descubrir el radio nos narra el descubrimiento del radio por Pierre y Marie Curie. Escuchemos un fragmento del número musical más famoso de esta obra. Pierre, lo tengo. ¡Pierre! ¿Qué es eso que brilla en el plato? ¡Lo veo brillando desde hace rato! ¡Es algo raro! ¿No será radio? ¡No lo sé! ¡Dímelo, Pierre! ¡Vamos a ver! No me digas, Marie. Sí. ¿Qué es eso que brilla ahí? Ahí. Por Dios, no lo friegues. No, no. No lo laves en la pica. ¿Qué va, qué va? Esto va a revolucionar la química. Esto podría darnos el Nobel, Marie. ¿No lo ves? No lo veía. Esto va a ser radio. Esto radio va a ser. Esto va a ser radio. ¡Qué Pierre! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, Pues aquí se ha acabado Ramón, nos vemos la semana que viene por aquí, por la paginilla, ¿eh? ¡Hala! Venga, adiós, venga. Adiós. Este programa ha sido patrocinado por... Abres una revista y ¿qué te encuentras? Triunfadores. Jóvenes, guapos y con ganas de comerse el mundo. Exactamente, eso es lo que te encuentras. ¿Y qué te gustaría ver en una revista? A mí nada, no me gustan las revistas. It's dreamy weather. Esta es la actitud de nuestros lectores. Llega a tu kiosco o farmacia Vinagre, la revista para personas amargadas y a un precio más que competitivo. Seguro que no me interesa. Exacto. Nuestros contenidos están pensados para ti. En nuestro número uno, el reportaje sobre el mundo de la pareja. Sí, es mejor estar solo. Y nuestro especial para nuevos empresarios, un nuevo intento. Un nuevo fracaso. Pues sí, esta es mi revista, aunque me da un poco igual. Y recuerda que Vinagre también incluye un reportaje fotográfico a una chica de infarto en nuestra sección Pajarracas que nunca catarás. Vinagre, cómprala ya, antes de que sea demasiado tarde. Ve, soltad. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Escuchad, Ramón. ¿O qué pasa? ¿Que no funciona el asunto? ¿O qué? Sí, sí. Pues entonces hay que tener paciencia. Déjame. Ramón, Ramón. Atención, atención. Tú lo llevas que te lo arreglen, porque esto tiene que estar en condiciones. Tú, no vale que no opine. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Ya termina la pila. Yo estoy bien así, déjame. Ramón, el programa del cansancio en internet. Muchas gracias al programa Ramón por su audiencia. Es una salvación. Cada semana en elcansancio.com.